¿Qué tal, mis amigos? Esto es Chicos de Barrio. Chicos de Barrio, 30 aniversario para el mundo. Su amigo Dimas Maciel, futurista récord, JD Gavilán, lo hicieron posible en todo el mundo. Este bonito tema. Para todos los continentes. Circo, pura comarca, puro futurista récord, compa. 30 años. ¿Quiere más? ¿O le guiso un huevo?